correspondiente a la hora 14 en el ámbito local, los trabajadores y trabajadoras de Sanón vuelven a las rutas. Se concentrarán sobre la ruta 7 a la vera de la fábrica ceramista ante la dilación del gobierno provincial por la finalización del trámite expropiatorio. Además, renovarán el rechazo por el intento de cerrar el CEPEM 88, que funciona en la cerámica, y por los casi 40 trabajadores que se encuentran imputados en 9 causas judiciales. Escuchamos al titular del de la Secretaría Ceramista, Omar Villablanca, dando detalles del reclamo. Planteamos para el día lunes subirnos a la ruta a partir de las 10 de la mañana y bueno, ir evaluando durante el día a ver si diferentes funcionarios del gobierno se acercan o acercan respuestas a las demandas que tenemos de la gestión obrera, ¿no? Ya son casi 40 compañeros, entre los compañeros de Sanón y los compañeros de cerámica Stephanie. Hay 4 pedidos de elevación a juicio. Vemos que hay intenciones de seguir hasta el final con estas causas, porque hasta la propia abogada Natalia Mazabal está imputada en la causa, está ahí con pedido de elevación a juicio. Inclusive son causas armadas, donde la gran mayoría de ellos, los testigos son las policías, hay servicios de inteligencia, lo cual nos parece una locura total, porque servicios de inteligencia que desde hace 2 años acá no deberían existir en la provincia de Neuquén, pero sin embargo se maneja con tanta impunidad que aparecen hasta los nombres de los servicios de inteligencia que operaron durante la lucha que dimos en Cerámica Stephanie, ¿no? Se van a acercar diferentes delegaciones de Cutralcó y de Cerámica del Valle, porque también, la verdad que la situación de las cerámicas acá en Neuquén es bastante compleja, es bastante complicada, no solamente Sanón, Cerámica Stephanie, una fábrica que la puso en marcha, pero no hay ningún tipo de respuesta a las demandas que tienen los compañeros. La verdad que no hay una salida a ese conflicto. Cerámica del Valle también está bastante complicada, es una fábrica que produce ladrillo. Inclusive por ahí vemos en momentos de España donde los gobiernos, salvo los diferentes funcionarios que son candidatos a gobernador, hablan de trabajo, y precisamente lo que están poniendo en riesgo acá son fuentes de trabajo. Hablan de vivienda y precisamente las fuentes de trabajo estas producen los ladrillos y producen los pisos y revestimientos para la vivienda que hacen falta. Entonces vemos que se quedan en el discurso y que no se avanza en soluciones concretas a nuestro conflicto, que no son de ahora, son temas que se vienen dilatando desde hace 10 años, ¿no? A partir de las 10 de la mañana vamos a subir a la ruta, acá al frente de la fábrica, sobre la ruta 7, y bueno, vamos a ir evaluando. La intención en principio es quedarnos hasta las 2 de la tarde, y de no haber ningún tipo de respuesta, posiblemente se extienda. Compartíamos la palabra del titular del sindicato ceramista, Omar Villablanca, dando cuenta de estos reclamos que estarán realizando el próximo lunes 18 a partir de las 10 de la mañana sobre la ruta 7 afuera de la cerámica. Reiteramos el pago de la modalidad bajo programa. El Ministerio de Desarrollo Social informó que los titulares de la modalidad bajo programa tendrán disponibles para su cobro los fondos correspondientes a partir del martes 19 de abril. Los mismos deberán retirarse en los lugares habituales de pago. 14 horas en todo el país, el último registro de la temperatura es de 15 grados centígrados, 41 el porcentaje de la humedad, la presión en milímetros de mercurio es de 737 decimal 3 y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Para lo que resta de la jornada se espera una máxima de 17 grados centígrados, con nubosidad en aumento, probabilidad de chaparrones aislados y vientos moderados del sector norte cambiando al sudoeste. Informó Radio Universidad Cal. Desde sus estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite LRG 300. Radio Universidad CALF. En 103.7 MHz. Neuquén, Patagonia, Argentina. ¿Quién habrá dicho por primera vez: al que madruga, Dios lo ayuda? ¿Y a quién se le ocurrió lo contrario: no por mucho madrugar, se amanece más temprano? Hay frases que son como monedas, circulan de persona en persona, las usamos para intercambiar con los demás y nunca se gastan, siempre brillan. Son lugares comunes del lenguaje cotidiano, frases anónimas brotadas de la imaginación popular. Cada vez que las decimos, se entiende perfectamente de qué estamos hablando. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se dice no hay tu tía? Al oír no hay tu tía, la persona a quien va dirigida la frase comprende que la situación no acepta cambios y es irremediable. Pero, ¿qué tiene que ver esta parienta con la posibilidad de encontrar soluciones? Ocurre que tu tía nació de la mala interpretación de aututía o tutía, que se escriben en una sola palabra. El diccionario registra ambas formas, que define como la costra que queda en la chimenea del horno después de procesar ciertos minerales y que se usaba para preparar un ungüento con propiedades cicatrizantes. No hay tutía se usó entonces como equivalente de no tiene remedio, y así se sigue usando. Más información en el libro 3000 historias de Héctor Zimmerman. 103.7, porque la palabra importa. Comuníquese con Radio Universidad Calf al 448-2270 o al 4490-392. 103.7, la radio que escucha. Radioactiva. Molesta. Ruidosa. Mala. Revoltosa. Retobada. Provocadora. Diversa. Rarita. Retobada. Provocadora. Diversa. Rarita. Radioactiva. Buenas tardes, estamos en el segundo programa de Radioactivas. Te contamos que este es un programa que surge y se produce en articulación entre las compañeras de la Cooperativa de Comunicación 8300 y la colectiva feminista La Revuelta, con la participación de María de los Ángeles Galeazzi, estudiante de la carrera de comunicación y trabajadora de esta radio. Estamos acá en Radio Universidad Calf, comunicándonos en este nuevo programa los sábados de 14 a 15 y hoy en la operación nos encontramos con Nico. Te habíamos contado en los programas anteriores que en este mes vamos a trabajar sobre las prácticas feministas y de género en comunicación. Y vamos a empezar este día con un tema musical que es una nueva versión de Palabras para Julia, un poema de Goytisolo, pero está hecho por una banda llamada Escaqueo. Tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer. pensando en ti, pensando en ti, como la pienso. Y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Este es un proyecto que comenzó con el fin de recuperar canciones viejas, este tema que escuchábamos, Palabras para Julia, y retransmitirla a nueva generación en forma bailable y adaptada a nuevos ritmos. Poco a poco surgieron nuevas y propias canciones. El 2 de mayo por primera vez apareció en escena en un recital benéfico a favor del Sahara. Hoy vamos a seguir profundizando las prácticas feministas en el periodismo, analizando el decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, de la Red PAR, y cómo se aplica a la cotidianeidad de la redacción de un medio periodístico. Además tendremos una entrevista con las compañeras cordobesas de la Red de Nosotras en el Mundo, que nos estarán comentando un poco sobre la historia de esta red, cuáles son sus experiencias en la práctica del periodismo de género y los proyectos que tienen para este año. Como nos estás escuchando recién, para comunicarte con nosotras, darnos opiniones, sugerencias o pasarnos información, comunícate a los teléfonos de la radio 448-2270 o 440-390-392. También nos podés escuchar en online en fm1037online.com. Y durante la semana podés escuchar el programa en la página de 8300, www.8300.com.ar. Antes de comenzar con el decálogo de la Red PAR, te queremos contar un poco sobre los inicios del periodismo de género. Es bueno saber que los estudios sobre las mujeres comenzaron en la década del 70, principalmente en Estados Unidos y Europa. Latinoamérica tuvo que esperar la caída de los gobiernos dictatoriales para que estos estudios se integren a la academia de la mano de las ciencias sociales. Así después de un largo recorrido, las mujeres lograron instalarse como sujetas de estudio en las investigaciones. De esta manera surgieron dos líneas de investigación que tendieron a visibilizar a las mujeres. Los estudios revisionistas, con la intención de recuperar el saber de las mujeres a lo largo de la historia, y los estudios de análisis sobre el rol de las mujeres en la sociedad. El feminismo ya desde entonces buscaba tanto la igualdad de derechos como la construcción de un nuevo imaginario social que las reflejara mejor. Eran estudios de mujeres y no de género. Esto sucedía porque el objeto de estudio eran las mujeres y no se aplicaba en ellos una visión de género que implique también a los varones, a las relaciones y al impacto diferencial de los hechos entre ambos géneros. Recién a fines de los 70 y principios de los 80 es cuando el enfoque de género comienza a construirse como paradigma y espacio de construcción de conocimiento. Entre esas investigaciones, unas tantas se ocuparon de la construcción que hacían los medios de las mujeres. Las conclusiones, todas desfavorables, signadas por el machismo, el androcentrismo y una visión patriarcal de la sociedad, motivaron a distintas mujeres a aventurarse en lo que hoy se llama periodismo de género. Y así, entre muchos otros proyectos, surgió la Red Par. Y te contamos que aquí estamos con las compañeras de la Cooperativa para la Comunicación 8300, Laura Loncopán Berti y Lali Rodríguez, y también con nuestra compañera Mariette Pin de La Revuelta, quienes a partir de este momento nos van a contar un poco sobre este decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres y cómo se aplica en las diferentes noticias. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les van? Bueno, vamos a hablar un poquito primero de qué es la Red Par, para los que no conocen. La Red Par son periodistas de Argentinas en red por una comunicación no sexista. Este colectivo se formó en el año 2006 por periodistas mujeres y varones de distintos lugares del país que comenzaron a trabajar en la erradicación de cualquier tipo de violencia de género, por la visibilización de la condición social de las mujeres y por una igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Inicialmente se formaron con 60 periodistas que se reunieron en Buenos Aires y hoy más son más de 130. Anualmente realizan encuentros nacionales en diferentes puntos del país que favorecen la incidencia en la opinión pública local a favor de la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. La red hizo este decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia hacia las mujeres, que atraviesa varios puntos. Entre ellos son 10 puntos, pero dentro de ellos atraviesan lo que es el lenguaje, cómo se construye la noticia, las imágenes, la música, qué marco social le damos, cómo proteger a las mujeres cuando construimos nuestras noticias, las fuentes y siempre incluir los lugares en donde las mujeres debemos acudir cuando sucede algún tipo de violencia. Trajimos un par de noticias de la semana para analizar y bueno, ver cómo este decálogo nos puede ayudar para construir nuestra función dentro del periodismo. Voy a leer una del martes 12 de abril del 2011, donde dice: Cristina en reposo por un cuadro de hipotensión arterial. La presidenta estará 24 horas en reposo y canceló toda su actividad programada para hoy. No pudo recibir al gobernador salteño Urtubey. Bueno, la presidenta Cristina Fernández guarda reposo por 24 horas a raíz de un cuadro de hipotensión arterial y canceló toda su actividad programada para la presente jornada que incluía recibir al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Dentro de la noticia vamos viendo cómo van surgiendo, digamos, los varones dentro de esta noticia, cómo están nombrados con su nombre y apellido y cómo Cristina sigue siendo nombrada como Cristina nomás, digamos. Sí, lo que veíamos era primero resaltar que el cómo se nombra para nosotras no es inocente ni neutro. Es decir, lo que intentamos mirar acá es que en el caso de nombrarla como Cristina, nada más que con su nombre de pila, lo que hace es invisibilizarla como mujer pública. ¿Por qué? Porque borra el lugar social y político que ocupa y con ello también nos inviliza al conjunto de mujeres, es decir, al colectivo de mujeres, en tanto nos desaparece de la vida pública y de toda la trama de decisiones políticas sociales. Es decir, este negar de alguna manera implícito en este nombrarla como Cristina, lo que hace es sacar el protagonismo de las mujeres, ocultar el protagonismo de las mujeres en las transformaciones sociales históricas. Bueno, hay otro párrafo que en una notita, digamos, al costadito, dice: hace menos de 3 meses ocurrió algo similar. El martes 25 de enero, Cristina de Kirchner debió retirarse de la Casa Rosada por indicación médica tras sufrir una baja presión arterial producto del intenso calor que azotó en el área metropolitana esa jornada. Ahí, digamos, Cristina está no como Cristina Fernández, sino como Cristina de Kirchner, ¿no? Ahí se ve que la mujer siempre está relacionada dependiendo de la relación que tiene con los varones. Sí, y en realidad también lo que veíamos acá es que vuelve a ser, la lógica vuelve a ser la misma, devolvernos al espacio de lo privado. Cristina puede ser una amiga, puede ser una vecina y demás, pero también siempre pensándonos a nosotras las mujeres en relación con otras o con otros. Bueno, tenemos otra noticia que es del viernes 8 de abril del 2011. Ay, Lali, una cosita, porque esa nota también va acompañada de una imagen. Ah, bueno, dale. Por ahí, ¿vos querés comentarnos sí, un poquito? Sí, la imagen que estaba acompañando la nota en donde se nombraba a la presidenta, ella aparecía mirando al cielo y con la cara como apesadumbrada, como agotada, digamos, en esta idea de hasta como pidiendo ayuda, digamos, una cuestión bastante desolada en un primer plano de la cara que reforzaba esta idea de que está enferma. ¿No? Y pensando en lo que decíamos de Cristina, es importante también resaltar que en muchas noticias a los varones se los nombra por el apellido. Sí. O sea, Kirchner, Scioli, Urtubey. O sea, el varón aparece con el apellido y la mujer aparece con el nombre, ¿no es cierto? Mismo recordamos, digamos, noticias de mujeres víctimas de violencia, en donde es María Marta, María Soledad, Norita, digamos. Ahí, digamos, siempre esto de minimizarlas con el nombre. Claro, y también aparece ahí esta idea de que en realidad los varones siempre son percibidos y valorados como sujetos autónomos y nosotras no. Bueno, vamos a la otra noticia, en donde, bueno, desde el viernes 8 de abril, que fue publicada en el portal de Río Negro, que dice: de corrupción de menores a exhibición obscena. Cipolletti. Una cámara criminal de Cipolletti confirmó el procesamiento de un hombre que le mostró sus genitales y se masturbó delante de una chica de 13 años a través de una webcam, pero cambió la calificación de promoción a la prostitución de menores por la de exhibición obscena. El imputado es un comerciante de Cipolletti que tiene entre 40 y 45 años. Dos camaristas, Álvaro Metet y Alfredo Pozo, evaluaron para tomar esta decisión que la menor, que ha reconocido tener experiencia en prácticas heterosexuales pese a sus 13 años, con jóvenes de su franja etaria, no desconoce el cuerpo desnudo de un varón ni la práctica masturbatoria, no solo porque si no se lo expresó al psicólogo forense, sino porque además aparece mencionado en el historial de chateo. Digamos, ahí ya mismo la nena de 13 años, porque 13 años es apenas una preadolescente, está visibilizada como una chica, como una adolescente, ¿no? Y también, bueno, se reconoce en el tema de la víctima, o sea, toda la acusación es a la víctima porque ella tiene experiencia previa, digamos. Exactamente. Claro, la nota está estructurada en función de desviar la atención a través de toda esta trayectoria de la niña y desaparece en realidad el verdadero hecho criminal por el cual se está trabajando. Y el tema acá en realidad que también hay que observar, que no tiene nada más que ver el cambio de carátula no es inocente, sino que también nada justifica que cualquiera de las mujeres, ya tenga 13, 15, 50 o 60 años, sea tratada de esta manera misógina, ¿no? Mismo nosotros, ponemos el punto en el lenguaje, porque en realidad la materia prima del periodista es el lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos nombrando, le estamos dando un protagonismo a las cosas que nombramos. Entonces, por ejemplo, acá, en vez de decir que el accionario es pedófilo, tratan una forma de decirlo, que es grooming, que es el comportamiento de gente mayor de edad que busca menores en internet para obtener un beneficio sexual y eventualmente preparar el encuentro. Sigue siendo un pedófilo, más allá de que lo hablemos de grooming, ¿no? Y más abajo el abogado dice, más abajo en la noticia dice, el abogado dijo que su defendido no tuvo potencialidad corruptora, pero eso obtuvo la actitud asumida por la niña, que dista mucho de lo esperable para su edad, pues tenía experiencia sexual previa. O sea, es la misma noticia que trabajamos la semana pasada en el informativo, esto de por tener experiencia sexual previa, cualquiera me puede venir a violar, a digamos, mostrarme sus genitales, sí, hacer lo que quiera. Total, digamos, es una cuestión de, bueno, como tenía experiencia previa, no pasa nada. Dice, nada de lo que mostró o se dijo el imputado ha resultado nuevo ni desconocido para la menor, no media en el caso del tipo de corrupción de menores. O sea, no lo toman como una corrupción de menores. Bueno, entonces acá también visualiza lo que hizo el varón. O sea, no, acá la noticia no pregunta por qué el varón hizo lo que hizo, sino que el punto está puesto en que la víctima, en este caso, tenía experiencia previa, había tenido relaciones sexuales con otros chicos, digamos. Nunca nos preguntamos por qué, no le damos un marco social, digamos, a la noticia que estamos contando. Y más allá de lo que cuenta Lali, pensar que el periodista que construyó esa noticia, que probablemente haya recibido el procesamiento de la cámara y haya visto, en ningún momento tiende a echar su mirada hacia la víctima, porque lo único que utiliza como fuentes es el procesamiento de la cámara y el abogado defensor del acusado. O sea, en ningún momento aparece diciendo cuáles son los derechos de la víctima que fueron vulnerados. O sea, de alguna manera, yo entiendo al periodista cuando recibe esa noticia, pero es justamente el enfoque de género lo que nos hace preguntarnos, bueno, pero frente a esta situación, frente a este hecho real, de la realidad, que son dos jueces que de alguna manera se burlan de toda la normativa nacional y provincial en defensa de las víctimas y considera que no hubo corrupción de menores. Bien, esa es la noticia. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Sería preguntarnos. Eso creo que es nuestra mirada comprometida con la temática, ¿no? Frente a una situación así, bueno, ¿cómo nos paramos? ¿Decimos solamente hubo un cambio de calificación o realmente decimos este fallo es sexista? Sí. También hay una cuestión ahí en relación a las fuentes que se utilizan, es decir, están las fuentes oficiales, la idea es no usar nada más que fuentes oficiales. Es verdad que muchas veces los reporteros también toman inmediatamente las declaraciones de familiares, vecinos o vecinas, pero también lo que recomienda la Red PAR es buscar, ampliar la información a través de buscar otros referentes que puedan aportar al tema. ¿Por qué? Pero para tomar también algunos aspectos de esa declaración, porque a veces el vecino o la vecina puede decir, ah, bueno, pero ese era un buen comerciante, está hace tiempo acá, y bueno, tomar eso, porque todas esas expresiones tienen explicación de por qué suceden, es decir, cómo se presentan, cómo se visibilizan estos hombres ante la sociedad en forma afable, en general son seductores, bueno, tienen determinadas características también, ¿no? También, como para tomar al periodista como culpable, es real que, digamos, dentro de nuestra carrera no hay un seminario o alguna materia que tenga que ver con el lenguaje sexista. O sea, es una falla o es un faltante que tenemos. Y por lo general, todas las periodistas que bueno, con las cuales nos reunimos, es una cuestión autodidacta. Nosotros nos vamos formando a medida que nos vamos encontrando con esto, digamos, con nuestra necesidad de introducirnos en el tema, de investigar, de empezar a leer. Digamos, eso mismo nos pasa a nosotros en la redacción de 8300. Sí, eso es claro, digamos. No hay dentro de la universidad, por lo menos de la Universidad del Comahue, espacios de estudio, de reflexión sobre estos temas. Es más, la inquietud por tratar de mirar el mundo de otra manera, que realmente haya espacios dentro de las universidades, ¿no? Supongo que será extensible a todas las carreras. Pienso también en abogacía, pienso en medicina, digamos, todas tienen implicancias, pero quizás en lo que tiene que ver con la comunicación, sobre todo porque los mensajes que damos legitiman, digamos, nosotros construimos sentido, entonces me parece que desde ese lugar es clave pensarlo desde este lugar. Bueno, vamos a otra noticia que, digamos, no es tan visible el tema del lenguaje sexista, pero, digamos, también está bueno para ver otros ejemplos. Esta es del viernes 8 de abril y dice: tomaron un jardín en el norte neuquino, Butarranquil. Padres de niños que concurren al jardín de infantes 51 de la localidad de Butarranquil decidieron ayer tomar el edificio de la escuela primaria 329, donde les prestan tres aulas para el dictado de clases en reclamo por un edificio propio. La medida afectó a 700 alumnos entre los del jardín de infantes y la escuela primaria. Más abajo dice: el jardín 51 puede funcionar debido a la buena voluntad de los directivos de la escuela primaria 329. y dice, desde hace 6 años los padres y directivos vienen reclamando por el edificio propio, y si bien contaban con el terreno cedido por el municipio, el problema que se plantea ahora es que se fueron entregando lotes en las inmediaciones. Todo el tiempo acá, digamos, se habla de padres, de directivos, de alumnos, y en ningún momento es padres y madres, alumnos y alumnas. Tampoco se trabaja el tema de ver cómo afectan tanto a los padres y a las madres en forma diferencial el hecho de que no esté funcionando el jardín y demás, porque aparte veíamos que en general en las disputas cotidianas familiares, quien tiene que faltar o al trabajo y demás para quedarse con ese niño o esa niña, en general la que sale perdiendo ahí es la mujer, porque termina quedándose, porque va de paso, aprovecha y hace otras cosas en la casa. Digo, y esto tiene que ver con esta cotidianidad donde siempre salimos como en desventaja las mujeres. Bueno, ahora hablando un poco de cuando nosotros construimos la noticia, cómo la construimos y a quienes invitamos para que nos cuenten sobre esa noticia, vamos a escuchar un audio de un canal, el canal 10 de Tucumán, para ver cómo la mujer en esta entrevista se la nombra y se la presenta. Bueno, vamos a tratar ahora el tema de la violencia familiar. ¿Su nombre completo, doctora? Mariana Lobo. Bien, ¿usted es abogada? Yo soy abogada del Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar. ¿Hace mucho que está en esto usted? Sí, ya este es el tercer año que estoy trabajando con violencia, en el tema de violencia. Termino con usted. ¿El primario dónde lo hizo? En el Colegio Mercedes Pacheco, en la ciudad de Famaillá. ¿Secundario? En la Escuela Normal de Monteros. ¿Y la universidad? La universidad en la Facultad de Derecho de la UNT. Egresada en el año 2003. Bien. ¿Solo se dedica a la parte de violencia familiar o a qué otra actividad? No, se también dedica? Tengo una actividad privada en donde hago derecho civil y comercial y derecho laboral. ¿También hace mucho? Sí, desde que me recibí, digamos. Y bueno, con violencia familiar empecé hace 3 años ya. Bueno, escuchamos este audio del canal de Tucumán, el canal 10. Es una nota sobre violencia doméstica en donde la mujer, para poder hablar, el periodista le pregunta su educación primaria, secundaria, su universidad y casi su currículum, digamos. Cuando somos invitadas para hablar, muchas veces nos pasa esto. Tenemos que todo el tiempo mostrar que sabemos y que podemos hablar sobre el tema, digamos, ¿no? Entonces eso era, bueno, nos impactó bastante, estuvimos haciendo un rastreo y encontramos muchísimas cosas, pero este es el que más nos impactó porque por lo general a los varones no se les pregunta dónde estudiaron, ¿sí? Más allá de que, bueno, el doctor tanto, el licenciado tanto o el abogado tanto, pero las mujeres siempre tenemos que dar cuenta de todo nuestro currículum para poder tomar la palabra. Bueno, en este caso, digamos que hay varones que no lo hacen, no, pero en este caso sí, en este caso pidió currículum. Bueno, vamos a recordar que el decálogo de la Red Par se puede bajar de www.redpar.com.ar y que también hemos trabajado en este informe con otros documentos en donde, bueno, fueron el de Amnesty, un informe de Amnesty y el de monitoreo global del 2005. Ahí está. Bueno, chicas, solo por hoy las vamos a ir dejando después de este informe tan interesante y tan inclusivo. Y nos vamos a ir yendo ahora a la tanda, pero en cualquier momento seguramente van a estar aquí con otro informe. Seguimos. Radio Activas. Guerrilleras semiológicas. 103.7. Radio Universidad Cal. La diferencia está en el aire. Está en el aire. Tierras regularizadas. El gobierno provincial, haciendo cumplir la ley 263, está transfiriendo a sus ocupantes reales las tierras que explotan. Lo más importante de esta noticia es que ya hemos regularizado 800.000 hectáreas a nuestros crianceros, 340.000 hectáreas a comunidades mapuche, 13.400 hectáreas a municipios y hemos entregado 1.300 escrituras, concretando el sueño de la casa propia a miles de neuquinos. Sigamos creciendo juntos. Jorge Zapag, gobernador. Gobierno de la provincia del Neuquén. Moneda Nacional, donde la economía se piensa desde la gente. Moneda Nacional, todos los miércoles a las 16. Conduce Juan Quintar. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Moneda Nacional, en la 103.7, Radio Universidad Cal. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. En la variedad, en la intensidad, en la delicadeza, en la genuina gestión independiente, en todos esos detalles que te gustan de la música. Este domingo, desde las 19 horas, en Araca Teatro, Villegas 90, Neuquén. Primera feria de discos independientes del Valle. Variedad, intensidad, candor genuino. Discos, música en vivo, audiovisuales. Entrada libre y gratuita. Invita, por supuesto, la 103.7 Radio Universidad Calf. Queremos verte crecer. Si sos artista o productor independiente, si sos parte de un grupo cultural barrial o una OSC, o tenés un espacio de arte, la municipalidad quiere apoyarte. Impulsarte, Programa Municipal de Impulso a las Artes. Presenta tu proyecto y solicita un subsidio. Tenés tiempo hasta el 6 de mayo, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, en Atención al Ciudadano, planta baja de la Municipalidad, Avenida Argentina y Roca. Bases y condiciones en www.muninqn.gov.ar. Porque una ciudad para todos también se construye con cultura. En solo media hora. Te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Comuníquese con Radio Universidad Calf al 448-2270 o al 4490-392. 103.7. La radio que escucha. Radioactivas. ¡Manolo! ¡Levantá la tapa del inodoro! ¿Qué es perspectiva de género en periodismo? Una acción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los hombres. Bueno, seguimos con Radioactivas. Recordá que si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer al teléfono de la radio 448-2270. Y vamos a ir con el segundo tema musical. Bueno, el tema musical que tenemos se llama Esa Belleza, de Andrea Álvarez, que es una artista de la vanguardia porque fue la primera percusionista y baterista mujer, que, o sea, casi la única hasta la fecha, que participó en gran continuidad y protagonismo en el rock nacional. Yeah. Bueno, volvemos con Radioactivas. Vamos a seguir un ratito más con las compañeras con las que estábamos charlando. Te recuerdo que eran María Tirpín de La Revuelta, Lali de Cooperativa 8300 y también Laura Lincopan. Laura Lincopan. Laura Lincopan, perdón, a quien habíamos invitado. Podemos seguir otro ratito con las noticias. Bien, en realidad nos gustaría escuchar un poco, estamos todas rehabladoras, por lo tanto un poco más a Laura en relación a la experiencia de ella como periodista. El tema del enfoque de género como una práctica cotidiana para mí tiene como dos instancias dentro del ejercicio del periodismo. Por un lado tiene que ver con los temas de agenda, digamos, los temas de agenda que están vinculados al movimiento de mujeres, a los movimientos feministas, que son los que quienes intentamos abordar el periodismo con enfoque de género estamos muy atentos, derechos sexuales y reproductivos, todo lo que tiene que ver con reivindicaciones laborales, derechos sociales, de ciudadanía, de reivindicaciones, y por otro lado tiene que ver con el enfoque diario, esta mirada diferente que atraviesa todos los temas. Quizás en la nota, por ejemplo, de Butarranquil no aparecía claro ningún derecho cercenado ni nada, pero esto de poder mirar la realidad pensando que afecta de manera diferenciada a hombres, a mujeres, a personas trans, a personas, digamos, pensar en la diversidad en nuestro ejercicio periodístico, me parece que eso es clave y que en realidad no es que lo incorporamos de un día para otro, es un entrenamiento, es algo cotidiano, por más que estemos cercana a lecturas o tratemos de generar espacios en donde esto aparezca, me parece que es importante esto del entrenamiento, porque no es algo que se adquiere de un día para otro. Tiene que ver con también con trabajar con nuestros compañeros varones para que ellos incorporen esta mirada, porque no es la perspectiva de género, no tiene que ver algo exclusivamente ni con las mujeres ni con los varones, sino que los incluya a ambos. Es verdad también que, digamos, poner voces femeninas en cada nota lo que genera es un trabajo de investigación, buscar médicas, buscar abogadas, buscar especialistas o referentes que puedan hablarnos de ese tema, porque en realidad siempre, por lo general, lo que está más a mano es toda la cuestión de los referentes que tenemos siempre, ¿no? Sí, hay algunas cuestiones que ya se ve que se van incorporando, las que son más burdas, por ejemplo, empezar a dejar de lado crimen pasional, sí. Pero si bien parece ser que no se sabe bien por qué, pero por lo menos instalan como el uso, es decir, se empieza a hablar de violencia de género, de violencia machista, nosotras también hablamos de violencia sexista, porque para nosotras no es lo mismo hablar de un criminal apasionado que de un hombre que golpea, que es un asesino. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver ahí, uno de los informes trabaja un ejemplo que me pareció como una buena imagen, ¿no? Porque dice, la idea de la pasión está instalada en la jerga futbolística, pero cuando una barra brava cuando un integrante de una barra brava es asesinado, de ninguna manera ese crimen es caracterizado como un crimen pasional. Es decir, ni se les ocurriría, ¿no? Y es verdad también, digamos, las mujeres como periodistas, muchas veces en las redacciones ocupamos lugares de noticias de color, digamos. Hacemos noticias sobre si tenemos que estar flacas o no, si cómo sería la maternidad, cómo las mujeres compran o dejan de comprar, el consumo. Y, digamos, los lugares que han ganado otras compañeras dentro de las redacciones son con mucho esfuerzo, ¿sí? Hay diferentes compañeras de Página 12 en donde llegar a que como mujeres escriban sobre violencia de género dentro del diario y no en un suplemento de mujeres ha sido toda una construcción de años y años y años. Sí, pero tiene que ver con otros costos a nivel privado, me parece. O sea, una mujer que se encargue de qué sé yo, pensando en una redacción, en secciones que tengan que ver con economía, con política, son secciones de mucho trajín, de mucha impronta masculina y que también implica mucho más tiempo del que quizás implique lo otro. Y nuestra vida privada no es lo mismo que la vida privada de los varones, eso descontado. Entonces, me parece que estar en un mundo muy masculino también implica para esas mujeres que lo van a ejercer costos a nivel privado que son importantes. No quiere decir por eso que no lo hagan, pero digo que quizás también el hecho de estar en secciones de sociedad o de cultura y espectáculo tenga que ver con cumplir un horario quizás y después tener su vida, que no implica, qué sé yo, esas otras secciones que son más álgidas. Y mismo seguramente pasan en otras profesiones, digamos. Nosotras contamos desde nuestra experiencia, pero me supongo que una abogada o que una médica le pasará lo mismo. Bueno. Realmente nos deja pensando mucho y bueno, cómo han trabajado. Ahora sí, muchas gracias Laura Loncopan por haber aceptado la invitación y en cualquier momento te estaremos convocando otra vez. Bueno, seguimos con Radioactivas. Bueno, agradecemos los llamados de Norma y de Fabiana que se comunicaron a la radio. Sí, te recordamos que así como Norma y Fabiana nos podés llamar al 448-2270. Y así como hicimos en el primer programa, tenemos un espacio de noticias y bueno, lo vamos a estar presentando con María de los Ángeles. Lo personal es político. El feminismo ha acuñado una frase preciosa que permite iluminar muchos aspectos de la cultura, de la experiencia subjetiva y de la historia, no solo de las relaciones de género, pero creada para ese fin. La frase es sencilla, inolvidable y muy potente. Lo personal es político. ¿Qué nos está diciendo esta sencilla cadena de palabras? Una multitud de cosas. Para simplificar, decir que lo personal es político es decir que si, por ejemplo, siendo varón quiero salir vestido de mujer, corro el riesgo de ir preso porque he violado el código contravencional de la ciudad, de muchas ciudades, que sanciona hasta con la cárcel esa actitud indecente. Decir que lo personal es político es decir que si estoy llena de hijos y no tengo trabajo, o simplemente quedé embarazada y quiero interrumpir el embarazo porque no quiero hijos, en un país que tiene prohibido el aborto, es decir, en un país que prohíbe y penaliza el aborto, tengo pocas chances de hacer realidad mi deseo. O recurro al aborto clandestino o sigo el curso de un embarazo no deseado. Decir lo personal es político sitúa nuestra existencia diaria en una perspectiva asombrosa que no advertimos habitualmente porque nuestra mirada está por lo común sesgada por signos y construcciones culturales que en la sociedad actual, capitalista y patriarcal, tiende a simplificar lo que vemos, escuchamos, leemos y hasta pensamos. Texto extraído de la exposición de Mónica Reynoso en Seminario Sexismo y Relaciones de Género en los Medios de Comunicación. Noticias radioactivas. Hoy en las noticias, María de los Ángeles y Lali otra vez. Vamos, chicas. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con información del ámbito internacional de la red Herbol de Bolivia. Una de cada 10 niñas mexicanas se dedica al hogar. Una de cada 10 niñas de 12 a 17 años se dedica a las labores del hogar, por los que se les está negando su derecho a la educación y afectando su proyecto de vida y el de las futuras generaciones. Coinciden instituciones y grupos de la sociedad civil. La ONU señala que cuando se impide que una niña asista a la escuela o cuando el cansancio derivado de la carga de trabajo que tiene en su casa le impide prestar atención a la clase, se le está negando su derecho a la educación. En México, la Red de Derechos de la Infancia advierte que son niñas indígenas las que viven y las que viven en zonas rurales las más afectadas. Chiapas es el estado que ocupa el primer lugar al tener un 30% de niñas en esta situación. Afirman además que el promedio de asistencia de las niñas a la escuela es inferior a la de los niños y que una de las principales causas es la carga de trabajo que tienen en el seno de la familia y fuera de ella. Como consecuencia de ello, agrega el documento de la ONU, a menudo se retienen a las niñas en el hogar para que ayuden a la familia porque no se les reconoce el valor social y económico de educar a las niñas, negándoles así el acceso a la educación y habilidades necesarias para mejorar su vida. Información del ámbito nacional en página 12, inédito fallo contra la violencia machista. Un hombre incendió la moto de su exmujer y rompió parte de su comercio. Fue detenido y el juez le negó la excarcelación porque la agresión se dio en un contexto de violencia de género y consideró que la mujer corre peligro. Por primera vez, un juez de garantías negó la excarcelación a un hombre acusado del delito de daños, considerado penalmente leve y que no tenía condenas previas, al contextualizar el hecho en la relación violenta que mantenía con su exesposa y para protegerla a ella del riesgo de femicidio. El magistrado Gabriel Vitale, quien se encuentra a cargo del juzgado de garantías número 8 de Lomas de Zamora, fundamentó su decisión afirmando que cuando la violencia familiar no es atendida por las instituciones, se convierte en violencia institucional. El juez Vitale no analizó el ataque perpetrado por el ex marido contra la motocicleta y la vidriera como hechos aislados. Tuvo en cuenta, y esto es lo inédito en el fallo, que había lesionado a su ex esposa en varias oportunidades y también la había amenazado. Y el juzgado de familia número 2 de Lomas de Zamora dictaminó, cuando todavía convivía la pareja, la exclusión del hogar de la joven y la prohibición de acercarse a ella a un perímetro de 300 metros que él no respetó. La resolución judicial fue elogiada por el juez federal de La Plata, Carlos Rosanqui, un pionero en la justicia en la lucha contra el abuso infantil y otras formas de maltrato. Es un cambio de paradigma en la forma de decidir como juez y en la forma de comprometerse con la problemática de violencia de género. En la resolución, el magistrado citó palabras del juez Rosanqui: una de las maneras más tradicionales de abordar los casos de violencia machista es tratarlos e investigarlos como si fueran delitos comunes y sin características específicas, cuando en realidad se comprueba que la mayoría de los femicidios tienen detrás una historia previa de denuncias y pedidos desesperados de ayuda que nunca fueron respondidos por quienes tenían la obligación de hacerlo. Noticia del ámbito también nacional, de Artemisa Noticias. El Estado argentino no garantiza el acceso al aborto no punible. El Estado argentino acaba de recibir su tercer llamado de atención por parte de un organismo internacional de protección de los derechos humanos por las dificultades en el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos y en particular al aborto terapéutico. El 1 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos emitió un comunicado de prensa en el que señala que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres, cuya finalidad es salvar la vida de la madre. Su negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres y reclaman a los estados de la región que eliminen todas las barreras y que las mujeres puedan acceder al derecho y no sean judicializadas por ello. El llamado de atención de la Comisión Interamericana no es el primero que recibe el Estado argentino sobre este tema de parte de un organismo internacional de protección de los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación en un documento el 22 de marzo del 2010 y apenas 4 meses después, el 20 de julio del 2010, también fue difundido un informe del Comité de la COAU en ambos casos expresando su preocupación por la restricción legislativa sobre el aborto presente en el artículo 86 y así como también la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. El pedido de los tres organismos se apoya en el reconocimiento y aprobación por parte de Argentina de los acuerdos internacionales en cada uno de los comités que protege, ya que nuestro país desde la reforma constitucional del 94 reconoce a los acuerdos internacionales con jerarquía constitucional. La Asociación Juana Zurduy de San Martín de los Andes, quienes participan activamente en defensa de las mujeres víctimas de violencia de género, manifestaron su apoyo a la ex mujer de Serafín Rodríguez. Cabe recordar que la mujer recuperó su libertad luego de asesinar a su pareja, aunque continúa las actuaciones y un proceso judicial investigativo. El hombre, fallecido en Quilaquina, cerca de San Martín de los Andes, a principio de mes, está acusado de varios hechos de violencia de género. A continuación vamos a escuchar una entrevista a la concejal de Libres del Sur de San Martín de los Andes, Emilia Otarán, quien también es coordinadora de la agrupación Juana Zurduy en esa localidad. Decimos público, inclusive creo que este es uno de los casos que por desgracia nos tendrían que obligar a reflexionar sobre lo que está sucediendo con esto. El desamparo que sienten las víctimas de violencia familiar, de violencia de género, ante un Estado que evidentemente mira para el otro lado, ¿no? El caso de esta vecina, nosotros lo conocimos hace ya más de 2 años, era este señor Serafín, el que hoy está muerto, hace más o menos un año atentó contra la vida de esta mujer y sus hijos, quemando un auto, tirándolo arriba de la casa y quemándole toda la casa, y tuvieron que ir corriendo, ¿no? Esto, por supuesto, después fue denunciado, innumerables denuncias tenía puestas, tenía una 2212. Nadie actuó porque también había entre ellos, hay un niño y un menor de edad, entonces había toda una disputa. La verdad es que a nosotros nos tiene muy preocupado lo que está sucediendo, bueno, una comunidad chica como San Martín, que no es otra cosa que un reflejo y una muestra de lo que está pasando en todo el país, ¿no? Lo peor es que uno siempre se queda con una sensación como que son muertes y son crónicas de muertes anunciadas, ¿no? Es que esto va a pasar, cambió la carátula del caso, y así que la dejó en libertad, por suerte también enseguida nosotros la llevamos a asesorarse con un abogado. Escuchábamos a la concejal de Libres del Sur de San Martín de los Andes y coordinadora de Juana Zurduy en esa localidad sobre este caso, cómo finalizó, digamos, esta situación de violencia. La mujer mató a su pareja, pero no está detenida porque se reconoció que esto fue el resultado de un Estado ausente luego de un montón de situaciones de violencia que vivió en su familia. Bueno, en el marco de la campaña El Aborto en Debate y acompañado de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la Comisión de Mujeres de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales y la Facultad de Lenguas invitó a la comunidad a participar en la charla de debate de la violencia contra las mujeres y el sistema penal de los abortos punibles en el debate sobre la criminalización. Ahora vamos a escuchar al juez de instrucción penal de Bariloche, Martín Lozada. ¿Acaso la deuda de la democracia sea no discutir? ¿Acaso las deudas las empezamos a pagar cuando no somos capaces de abordar problemáticas que merecen ser discutidas y las solapamos y las mandamos al freezer o por debajo de la mesa? Y yo estoy convencido de que sí, de que hay que mancharse la ropa y de que hay que salir a debatir en público, en las universidades, en las escuelas, en los poderes judiciales, en los ministerios, respecto de esto que, sin lugar a duda, es una demanda de unos colectivos sociales muy puntuales que vienen sosteniéndola a lo largo del tiempo, sobre la base de datos que no forman parte del mundo surreal o meta real, sino que por el contrario, son datos e indicadores verificables, objetivos, y que quienes nos desempeñamos en cuestiones sociales los tenemos frente a nosotros con cierta frecuencia. De modo tal que sí, que creo que hay que salir a debatir. Salir a debatir supongo que no es necesariamente estar de acuerdo con el resto de las personas, con el resto de los grupos o colectivos. Salir a debatir en todo caso es tratar de capturar un hilo argumental que pueda ser sostenido y tener la capacidad suficiente para poder escuchar el hilo argumental que viene del otro lado y tratar de cotejar lo que uno cree, sus creencias, sus principios cognitivos. Escuchábamos al juez de instrucción penal Martín Lozada de Bariloche, que participó en una charla en la Universidad de Fisque Menuco. Estas fueron las noticias radioactivas. Al principio te estábamos contando que íbamos a tener una entrevista con las compañeras de la red de Nosotras en el Mundo, pero no nos pudimos comunicar, así que lo vamos a dejar para otro momento. Y bueno, estamos llegando al final de Radioactivas y te queremos dejar para el próximo sábado, en que vamos a estar trabajando con mujeres que hacen radio. Esto fue Radioactivas. Y queremos agradecer a Vilma Chiodín, Cintia Corrosa, Viviana Menichetti, Santiago Kusianovich por prestar sus voces para Los Separadores. también a todas las compañeras de La Revuelta y 8300 que forman parte de Radioactivas. Y por supuesto, como siempre, al operador de esta radio. Te esperamos el sábado a las 14 por la 103.7 Radio Universidad Calf. Radioactivas. Contaminando al patriarcado. Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf. Por sobre todas las cosas, radio. ¿Qué relación hay entre las palabras ducha, caño y conducir? ¿Y entre asesino y consumidor de hachís? ¿Cómo es posible que paciencia y pasión sean palabras emparentadas? Charlamos, pensamos y soñamos con palabras. Estamos hechos de palabras. Las palabras están entre nosotros.